Y en este segmento de 33 de mano te vamos a estar presentando nuevo material discográfico y vamos a estar charlando con los autores, compositores e intérpretes. Soy un campo de batalla. Este tema se llama Dactilar y es el tema que cierra el nuevo disco de Arroyito Dúo, el disco que se llama Raigal, editado este año, y estamos en comunicación para charlar en estas nuevas modalidades. Si hubiese sido en otro momento de nuestra historia, estarían aquí en el estudio, ya que vive muy cerquita, estarían aquí interpretando algunos de los temas del nuevo disco, pero respetando todo lo que hay que estar respetando en estos momentos. Estamos en comunicación con Victoria de la Puente y con Nehuen Rapoport, integrantes de Arroyito Dúo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Saluditos para todos, ¿cómo andan? Bien, ¿ustedes? Espectaculares, contentos presentando esta nueva música, contentos de hablar nuevamente con ustedes y ansiosos por salir a tocar esta nueva música también. ¿Y eso cómo anda, Nebueno? Victoria, ¿cómo anda esto de salir a tocar nueva música? Ah, está como el otoño. Claro. La hoja se está poniendo verde, amarilla, cae al piso y pasaron 3 meses. Así estamos. Y pero todo, hermoso, hermoso. Aprovechando todo los momentos para hacer otras, pensar otras cuestiones, seguir componiendo. Siempre se aprovecha el tiempo, las ganas y el proyecto sigue firme. Sigue firme, están proyectando para adelante y ahora con esta posibilidad de lo virtual, presentar el nuevo disco, que en otro momento sería imposible. Nehuen y Victoria, esto tiramos así la pregunta y conteste quien quiera, ¿qué diferencias ven ustedes a nivel compositivo y a nivel sonoro también en este nuevo disco, en este trabajo Raigal, con respecto a los materiales que editaron previamente? Bueno, Raigal, para empezar, tiene la novedad de que la compusimos enteramente a dúo. Esta es la primera vez que se da un trabajo así en su totalidad, compuesto a dúo. Yo escribí todas las letras de las canciones y Nehuen compuso toda la música de las canciones. Fue un experimento muy divertido. En general, las canciones las componía Nehuen y después las pulíamos entre los dos, pero ahora fue como el juego que detonó, que disparó este disco. Él me traía unas músicas y yo le ponía letra, y yo a veces también le mandaba unas letras y él empezaba a musicalizarlas, y así se fue como puliendo este disco. Por otra parte, le pusimos Raigal porque para nosotros es un echar raíces en la Patagonia. Las canciones están dedicadas, están inspiradas en este lugar tan hermoso que vivimos y también todas las problemáticas que lo atraviesan. Pero bueno, va un poco por ahí la diferencia. Y agrego a lo que dice Victoria, que también otra cosa distinta a lo disco anterior es que trabajamos con un productor musical, que es Mario Galván, barilochense, que ahora está viendo Mendoza, y eso también, trabajar en la cocina de la música con una tercera persona afuera, le dio un aire muy distinto al disco. Y después de esta experiencia, ¿qué pueden decir? ¿Vuelven a la mecánica anterior o van a seguir así todo de a dupla? No se vuelve. Acá encontramos algo que es lo que somos nosotros, pero en bruto, así, está buenísimo. No, es hermoso este momento, con muchas ganas de seguir trabajando. Tenemos nuevo material compuesto que se grabará cuando se pueda. Y con ganas de seguir apostando a este momento de creatividad, de repensar el arte, cómo nos encontramos nosotros, el contexto social, el contexto político, las dificultades que tenemos en la naturaleza, cómo nos sentimos nosotros como músicos en la sociedad, con nuestros pares músicos. Hay muchísimas cosas que pensar y en este momento de pandemia uno se para en la mitad, como decimos en la primera canción, pararse en la mitad y de esta situación, y realmente estamos comprometidos con lo que está sucediendo. Y aparte de ustedes dos, ¿quiénes participaron de este disco, ya sea en la parte de arreglos o en la parte sonora? Bueno, en la parte de arreglos Mario Galván, que además tocó el piano y los teclados en todos los temas. Estuvo también Santiago Rapoport, invitado en contrabajo. Estuvo Paula Giovanetti, vecina del barrio, también acompañándonos con el bandoneón en un tema. Matías Jablonski en flauta traversa. Desde Córdoba, en batería y percusión, estuvo Franco Giobos. Y creo que ahí dijo... Juan Nazar fue el que se encargó de la parte de grabación. Laura Niste fue la que hizo el diseño, fotos y todo lo hermoso que quedó el disco. Matías Grande hizo la parte audiovisual. Y también en Buenos Aires, César Silva fue el que mezcló y masterizó todo el disco, que anunciamos también en este momento que próximamente estará llegando a Bariloche el disco físico. Justamente nombraban la parte audiovisual. Es difícil describir un video por radio, ¿no? Porque lo ideal sería que pedirles que ingresen ahí en el canal de ustedes de Arroyito Dúo y que vean directamente este video. Pero contanos algo de cómo fue la cocina de ese video tan particular que los encuentra a ustedes situados en la cima de una montaña. Bueno, en particular con Matías Grande compartimos otro proyecto que se llama Refugiarte, que es montaña, música, arte, en la montaña, en los refugios, y luego después buscamos nuevos senderos. Él es muy apasionado del folclore, y también toda la parte audiovisual, y quedamos como muy contentos ambos y quedamos con la idea de trabajar juntos, y cuando salió la posibilidad de hacer este disco le hablamos y le mostramos las canciones y proyectamos un boceto de cómo serían los videos. Y por ejemplo, un video nos levantamos a las 5 de la mañana acá en el Loto a filmar el amanecer subiendo oscuras. Fue una experiencia muy bonita en octubre, ponerle que hacía frío todavía y con un poquito de nieve, pero hermoso. Mati tiene una sensibilidad muy bonita con las tomas, con el dron, y acompañó la música. Hizo 3 canciones, Soy del Sur, Pararse en la mitad y Yo tuve un acierto, y que realmente la imagen traduce lo que está pasando en el sonido, así que estamos muy felices de poder tener un equipo y trabajar juntos en esto. De paso recomendamos sus trabajos, que se llama El Cumpa Audiovisual, que lo pueden ubicar en Facebook, Instagram. Nehuen, vos decís de que hacía frío ese día y en la vestimenta de la compañera Victoria se notaba que hacía un frío bárbaro en el video. Está ahí puesto con una capucha. Vos te la bancaste sin capucha, pero debería estar fresca. Fue lo primero que pensé cuando el dron se va acercando a la toma que les hace a ustedes en la llegada y arranque del video. Y decir también por ahí que algunos de los materiales que ya estuvimos difundiendo aquí en 33 de mano y que ya estuvo dando vueltas es el tema Soy del Sur, que es el track 3 de este nuevo disco de Raigal y que fue ganadora del concurso Canción Inédita realizado por la Secretaría de Cultura de la provincia aquí de Río Negro. Así que la verdad, un verdadero placer. Y el disco, más allá, vos hablabas de lo físico y con esto los despedimos, se puede escuchar y disfrutar. Veo que en estos momentos por ahí se da esto de la particularidad, no es con la misma calidad, pero en estos momentos de restricción económica mucha gente está consumiendo la música a través de los canales gratuitos. ¿Se va a poder disfrutar también? Sí, está en todos los canales, en YouTube y en todas las plataformas digitales también, y próximamente va a estar físico también. En todas las posibilidades que existan, ahí vamos a estar. No tenemos una sola forma de hacerlo. Así que bueno, Arroyito Dúo en Google y ya sale. Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, el que guste. SoundCloud, Bandcamp, todas. Arroyito Dúo por todos lados sería entonces. Bueno, Nehuen, Victoria, muchísimas gracias por estar en el aire de este 33 de mano, un verdadero placer. Quedamos a disposición para cuando quieran comunicar alguna otra novedad o cuando podamos, ya puedan darse una vuelta o estén haciendo una presentación, no se olviden de nosotros. No, Fabián, por favor, y con mucha ganas de volver al encuentro y a poder compartir algún tema ahí. Gracias, Fabián, a vos por el espacio y a toda la gente que escucha también 33 de mano. Gracias por abrir nada, el juego a los músicos independientes, vos viste la producción que implica un disco, es una movida tremenda, pero también es un momento precioso salir a compartirlo, que es lo que más queremos, así que nada, ojalá que lo escuchen y lo disfruten, y ojalá que la próxima entrevista sea mano a mano. Agradecemos también la prensa de la compañera que se está encargando de todos los aspectos promocionales de ustedes, que con mucha cordialidad nos envió todo el material. Y vamos a cerrar esta nota con un tema musical del nuevo disco, que bueno, elijan ustedes cuál, y nosotros los despedimos y agradecemos con este tema. Bueno, nos despedimos con Dame el Agua. Perfecto. Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias, Nehuen, integrantes de Arroyito Dúo. Y nos vamos con este tema. Entonces los dejamos ahí, volver a su lugar de alguno de los barrios de Bariloche. Saludos. Dame el agua que tengas, molécula voladora, saeta del aire, espora, mariposa de la sierra. Cuelgan y la tierra que tú abonas, tan vieja como las horas que atardecen en color, te renuevan en la flor nativa del Amazonas. Alas planeando entre las bestias que no saben de modestias, en las buenas ni en las malas, ni de ver crecer las llagas de la tierra desoída, una chispa malherida frente al mundo que le implora la lluvia reparadora, que le diera una guarida. ¿Quién puede dejar que acabe el verdor en la ceniza y la acción en la premisa? La potencia en la saudade. Es todo esto una quimera, efímera fantasía, el querer vivir la vida. Otro giro extraordinario de regreso a la inocencia. ¿Quién puede dejar que acabe el verdor en la ceniza y la acción en la premisa? La potencia en la saudade. Y en el rostro de la madre que sangra por sus entrañas, cañaveral y montaña se esconden tras un barbijo. La conciencia de tus hijos ya no mide. ¿Quién puede dejar?